Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you. pequeña, tú no sabes que todos te miramos al pasar. Y así sin darte cuenta, caminas por la calle sin pensar. Que todos nos fijamos en ese cuerpo tuyo al andar. Y al ver nuestras miradas, sonríes sin saber por qué será. Esa eres tú, una muñeca que no para de soñar. No sabes de amor, si lo supieras dejarías de jugar. Esa eres tú, un cabello rubio y unas trenzas de metal. Esa eres tú, 14 años que tal vez no pasarán. Pequeña, tú no sabes lo que la vida guarda para ti. Empiezas con un beso y luego ya no piensas en el fin. Pequeña, tú no sabes que todos te miramos al pasar. Sonríes sin pararte y sigues sin saber por qué será. Esa eres tú, una muñeca que no para de soñar. No sabes de amor, si lo supieras dejarías de jugar. Esa eres tú, un cabello rubio y unas trenzas de metal. Esa eres tú, 14 años que tal vez no pasará. Que tal vez no pasará. Me enamoraba ya de ti. pensando en mí, porque es verdad que te amo a ti. Y yo recuerdo aquella tarde que jugando te besé. Se parecía una aventura. Confieso que me equivoqué. Te besaba en el silencio y no pude fingir más, porque sentí que poco a poco don't go breaking. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.

no se han borrado, no será fácil. No será fácil abandonar esas memorias que has dejado, acostumbrarme que lo nuestro ya ha pasado, aunque yo sé más nadie tú has amado. No será fácil verte pasar y no poderte dar ni un beso, mirar tus ojos y saber que no hay regreso, reconocer que a tu pasado será fácil. No será fácil contar las horas hasta ver la luz del día amanecer en una cama. No será fácil. No será fácil pasar las noches sin poder hallar el sueño, calmar mi llanto cuando surjan tus recuerdos. No será fácil. Será fácil abandonar esas memorias que has dejado, acostumbrarme que lo nuestro ya ha pasado, aunque yo sepa que a más nadie tú has amado. No será será fácil. No será fácil. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Serán mis mañanas porque ayer te amé. Cantaré por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo. Dame un beso, no hablemos, pensemos qué dulce que soy. La tarde cuando...